Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este programa que estaremos dedicando a la banda Tierra del Sol. La banda Tierra del Sol echó raíces en Ciudad Nezahualcóyotl. Esa urbanización que naciera por allá por 1940 sobre los terrenos recién drenados del lago de Texcoco se convirtió en la tierra de acogida de muchísima gente. Y es que precisamente por esos años la vida rural en nuestro país empezó a transformarse de manera irrefrenable. Las difíciles condiciones económicas, la inexistencia de alternativas de empleo y desarrollo, el aislamiento, la desesperada búsqueda por llevar recursos a sus lugares de origen, fueron causa de una constante migración del campo a las ciudades. En muchas comunidades campesinas, desde 1940, se inició un éxodo masivo hacia los grandes centros urbanos. Hay comunidades que tienen muchísima población migrante, como la oaxaqueña. La comunidad oaxaqueña se caracteriza por la manera tan especial en que sigue dando valor a su identidad y por sus fuertes lazos comunitarios. La banda Tierra del Sol, de Cosoltepec, Oaxaca, es una clara expresión de esto. Thank you. Cosoltepec es uno de los municipios que conforman el distrito de Huajuapan de León. Se trata de un pueblo mixteco fundado por allá por 1625, cuyo nombre en mixteco es Ñu Docoshi, que quiere decir pueblo del portezuelo. Como sucede en gran cantidad de comunidades mixtecas, el pueblo de Cosoltepec no ha sido ajeno a la migración. Pero una historia tan rica y tan antigua no se echa al olvido cuando se muda de paisaje. Hay que mencionar que la tradición cultural mixteca se desarrolló por cerca de 3.000 años y es una de las más importantes de Mesoamérica, tanto por su larga vida como por sus aportaciones. Esta continuidad, la extraordinaria diversidad de manifestaciones culturales surgidas a lo largo de tanto tiempo, la profundidad de esta historia, han marcado una impronta en las poblaciones mixtecas migrantes. Por ello, quienes obligados por la miseria a desarraigarse de sus tierras emigran a nuevos mundos, llegan a ellos cargados con ese patrimonio cultural. A donde lleguen, llevan su música, sus historias, sus formas de organizarse, su memoria, su identidad. El municipio de Nezahualcóyotl es muy característico por tener una gran concentración de oaxaqueños migrantes que permanecen ligados a sus lugares de origen por instituciones como las mayordomías, las cofradías o el tequio. El tequio es el trabajo comunitario de los adultos de la comunidad que se ha preservado como una obligación para los oaxaqueños. Los primeros cosoltepecanos que llegaron a la Ciudad de México en 1951 decidieron organizarse, trabajar en comunidad y mantener vivos los vínculos con su pueblo. Y este trabajo colectivo, este tequio, sostenido por años, rindió sus frutos. Así fue como surgió la banda Tierra del Sol, pues para los migrantes asentados en el antiguo lago de Texcoco, la música representaba una de las formas más importantes de seguir enraizados a su territorio. Thank you. El 23 de octubre de 1993, 30 alumnos iniciaron su aprendizaje musical en las instalaciones del Centro Social Cosoltepecano, una asociación surgida del esfuerzo colectivo de los migrantes. Para el 2003, apoyados por la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, la banda Tierra del Sol estuvo en condiciones de grabar su primer disco. Thank you. ahora la banda tiene ya 3 discos grabados y participan en ella numerosos ejecutantes. Han tenido oportunidad de llevar sus aires musicales a diversos lugares, tanto en México como en el extranjero, pero siempre se reservan su tiempo para regresar a Cosoltepec a celebrar con sus paisanos las fiestas patronales. Thank you. Los integrantes de la banda Tierra del Sol son la flauta, Paulina Rodríguez Soriano. En los clarinetes, Faustino Amable, Catalina Hernández, Belén Soriano Espinosa, Dulce María Soriano, Héctor Alfredo Velasco Vázquez. Al saxofón, Gino Soriano Rosales y Juan Carlos Soriano Rosales. En las trompetas, Octavio Darío Reyes Rodríguez, Iván Soriano Salazar, Ciriaco Soriano Espinosa y Luis Alberto Vázquez Ramírez. En los trombones, Norberto Vázquez Ruiz y Dionisio Espinosa Ramírez. En la tuba, José Luis Soriano Salazar. En las percusiones, Néstor Daniel Onofre Hernández, Dalia Amable Espíndola y José Manuel Hernández López. Además, suelen participar con la banda Tierra del Sol numerosos músicos invitados. Thank you. actualidad, en esa se siguen organizando grandes bailes y kermeses para mandar el tequio a los pueblos oaxaqueños. A decir de algunos estudiosos, sin el tequio, muchos pueblos y comunidades indias ya hubieran dejado de existir. La aportación de las bandas filarmónicas en estos eventos es fundamental. En Nezahualcóyotl hay al menos 35 bandas filarmónicas de origen oaxaqueño. Su existencia significa no solo el inapreciable acompañamiento de la música, sino la certeza de que, a pesar del forzoso desarraigo, los que se quedan y los que se van siguen unidos. Los vinculan una larga historia común, el apego a sus costumbres y tradiciones, su afán de no perder la memoria, sus modos de ser solidarios. Los vinculan sus raíces que cavan camino allá en su pueblo de origen y, desde luego, el sólido puente que han construido con el aliento de su música. Thank you.